Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, gracias por acompañarme para este nuevo video que he titulado El sistema en que vivimos. No deseo herir susceptibilidades. Si este tema no te gusta, por favor, cancélalo, deja de verlo. Aquí expreso mi muy particular punto de vista al respecto. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es este sistema en el que vivimos? A ver en qué medida coincides, pero tú valóralo. Aquí me atrevo simplemente a poner sobre la mesa puntos de vista. Ahora bien, hay muchos aspectos interesantes a lo largo de la historia de la vida humana hasta llegar al presente, en el que el sistema en el que vivimos manda, nos alecciona día a día. Es mi punto de vista. Consideremos esto. Mira, de entrada, parece ser que esos cazadores y recolectores que hubo en este planeta gozaban de un estilo de vida mucho más confortable y remunerador que la mayoría de los campesinos, pastores, jornaleros y oficinistas que le han seguido los pasos. Los últimos 200 años, durante los cuales un número cada vez mayor de seres humanos han obtenido su pan de cada día como trabajadores urbanos y oficinistas. 200 años, comparados con 11.500 años precedentes, durante los cuales la mayoría de los seres humanos vivieron como agricultores y ganaderos. Ambos son un parpadeo comparados con las decenas de miles de años durante los cuales nuestros antepasados cazaron y recolectaron. Decenas de miles de años contra 11.500 y contra 200. Muchísimo más tiempo cazando y recolectando que en vida sedentaria y urbana. Y si bien ha habido, por supuesto, muchos avances científicos y tecnológicos para bien, sí, por ejemplo, a lo largo de los últimos 2 siglos, la medicina moderna ha reducido la mortalidad infantil de un 33% a menos de un 5%. La economía ha crecido en forma exponencial. La ciencia y la industria nos han dado una energía particularmente ya ilimitada, y mucho más, de acuerdo. Pero visto desde el punto de vista meramente humano, ¿qué sentido ha tenido desarrollar la agricultura, las ciudades, la escritura, las monedas, los imperios, la ciencia, la industria y demás? ¿Somos acaso más felices comparados con los anteriores estilos de vida? Ahora, permíteme entrar al tema en cuestión, el sistema. Este sistema en el que vivimos y desde mi particular punto de vista, lo irracional y lo poco lógica que es la civilización hoy en día. ¿Por qué lo digo? Bueno, hay una serie de subsistemas, lo económico, lo religioso, lo educativo, lo político, lo social, etc. Y este sistema con sus subsistemas nos manda mensajes constantemente como los siguientes. A ver si te identificas con algunos de estos mensajes. Preocúpate por muchas cosas, por tu salud, por tu futuro, por tu seguridad, por tu familia y más. Trabaja. De una u otra manera, pero trabaja. Y si no hay trabajo, encuentra a como dé lugar una fuente de ingresos. es necesario. Endéudate. Es fácil hacerlo. ¿Qué quieres? Consume, consume, consume. Satisface tus gustos y tus caprichos. Consiente a tu familia. Es parte de tu responsabilidad. Distráete. Hay mil formas. Con la televisión, con los videojuegos, con las redes sociales. Muchísimas opciones. Distráete. Es otro mensaje. Compite. Otro mensaje. Demuestra que eres el mejor o la mejor. No permitas que te ganen. De ser necesario, arrebata las cosas. No te quedes sin nada. Enférmate. Otro mensaje. Hay todo un subsistema de salud a tu servicio. Doctores, hospitales, medicamentos para toda una vida. Aguanta, resiste y no te quejes. Adáptate al sistema. Sigue las reglas y los mandatos. Como ejemplos, ¿qué más se te ocurre a ti? ¿Qué más has visto? ¿Qué más identificas como mensajes constantes del sistema? Y constantemente los estamos recibiendo. Así que, bajo el riesgo de que te vean diferente y que te critiquen, yo tendría, si hasta aquí simpatizas con esto, yo tendría 11 sugerencias para un estilo de vida diferente. Tal vez alguno de estos temas te convenza, por lo menos alguno, con eso me daría yo por bien servido, tal vez te convenzan varias. Pero estos son los 11 puntos contra las reglas del sistema, así de directo. Primero, evito ver televisión, por lo menos los programas comerciales. Segundo, los noticieros están fuera de mi vida, en la televisión, en el radio y en el papel. Tercero, la política y los políticos han salido de mi atención. Simplemente no me interesan. Cuarto, me cuido de las deudas. Ya aprendí. Quinto, soy muy moderado en el uso de redes sociales. Las considero peligrosas desde el punto de vista de mi tiempo y mi atención. Sexto, utilizo la medicina alternativa en la medida de lo posible. No doctores tradicionales, de esos que me dicen, compra esta medicina y tómatela el resto de tu vida. Séptimo, trato de comer sano. Trato de cuidarme. Evito incluso cosas ricas pero poco sanas. Octavo, controlo mis deseos. Esto es además muy interesante. Puedo vivir con menos. Necesito menos que antes y deseo menos que antes. En todos sentidos. Es interesante. Noveno, suelto el pasado. No necesito revivir mis glorias pasadas. No necesito seguir el mismo ritmo de antes. Las cosas son diferentes. Y no pasa nada. Décimo. Observo sin juzgar, sin luchar, sin batallar y sin rencores. Ya no me ofendo fácilmente. Ya no necesito tener la razón en todo. Ni necesito hacerle ver a los demás sus errores. Y onceavo, cuido mi emocionalidad con serenidad. Valgo solo por ser. No necesito demostrarle nada a nadie. No necesito seguir la corriente para que me acepten. Sé disfrutar el silencio y la soledad. Bueno, casi nada, ¿eh? 11 recomendaciones. Yo te sugeriría hacer un checklist. A ver con cuáles de estos puntos simpatizas, en qué medida, ¿Qué es factible? Y bueno, no está de más preguntarnos, hoy en día, cómo son las cosas, ¿qué presiones estamos recibiendo, tanto sociales como familiares? ¿Y cuáles de ellas realmente valen la pena? Vivir con presiones. Sí, todos. Normal. Ok. Pero ¿qué tanto esas presiones realmente rigen mi vida? ¿Y de dónde vienen esas presiones? Por ejemplo, ¿de la gente que me quiere? ¿Qué nivel de presión? ¿De mí mismo? Porque de la sociedad y del sistema en el que vivimos, ahí están, ya las vimos, son reales. Entonces, ¿qué tanto reconozco las presiones que hay en mí? ¿Y qué tanto sé identificar qué vale la pena y qué no vale la pena? ¿Qué pequeños cambios podría yo hacer en mi vida? Y entonces entran los famosos, ya lo hemos platicado más de una vez, los debo de, los tengo que. Es que debo de, es que tengo que. ¿Qué tanto dominan nuestra vida actual? ¿Y qué tanto estamos a gusto con ello? ¿Podríamos en un momento dado cambiar un debo de o un tengo que por un quiero o por un decido? Poco a poco, no se trata de hacer cambios espectaculares y de dejar tu vida como es, pero sí de ir haciendo algunos pequeños cambios. ¿Para qué? Para lo mismo de siempre. Paz, tranquilidad, vivir un poco más a gusto, ser un poco más congruente, satisfacción con nosotros mismos. Solo por eso. Entonces, bueno, pues ojalá que algunas de estas reflexiones motiven un poco tu autoconocimiento, el descubrimiento que te lleve a identificar pequeños, grandes detalles de un estilo de vida diferente, grato, con convencimiento, con congruencia, como siempre. Lo mejor para ti. Gracias.